Hoy busco mi destino, no quiero esperar. No va a estar tan mal, pues me llevo lo vivido, lo llevo puesto ya. Y que te hace lo que te...